Es muy interesante lo que publica La Nación ahora, porque en una de las notas que tiene con respecto al aumento del transporte público, la nota titula "Los usuarios están preocupados por el aumento y reclaman un mejor servicio", y pone una encuesta. Es una encuesta realizada a través de Facebook que dice: ¿estás de acuerdo con las nuevas tarifas de transporte público? La encuesta realizada a través de Facebook, eso significa que vos tenés que estar en Facebook para poder votar, pero también puedes hacerlo a través de la página. Las posibles respuestas son: sí, hacían falta un cambio; la segunda es: sí, me afecta, pero era necesario; la tercera dice: no, creo que debería ser subsidiado; y la última: no, voy a tener que viajar menos. Los resultados de la encuesta son bastante sorprendentes. A ver, para lo que vino pasando en redes sociales y algunas repercusiones con la gente. Voy a tener que viajar menos, tiene solo el 9%. El no, creo que debería ser subsidiado, solo el 15%, mientras sí, hacía falta un cambio, el 25%, y sí, me afecta, pero era necesario, un 52%. ¿Cómo? La encuesta la rompe. O sea, con esto la gente, supuestamente, según esta encuesta de La Nación, la gente creo que pide todavía que aumenten más los transportes en la ciudad de Buenos Aires. Se quedaron cortos. Se quedaron cortos, es increíble. Y bueno, son los lectores de La Nación, ¿no? Son los lectores de La Nación, pero posiblemente haya algo más. A mí en general me sorprende este tipo de cosas, y tiendo a pensar en los trolls de los que hablábamos al principio, que en general son, a ver, podemos llamarlo ejércitos de gente conectada. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Son grupitos de gente coordinados. En algunos casos son usuarios, que es verdad, que les dicen: muchachos, ahora a responder esta encuesta, muchachos, a opinar en tal foro. Y en otros casos es, por ejemplo, una persona que tiene 100 perfiles. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vota con 100 perfiles diferentes y modifica estadísticamente encuestas de este estilo, que en general tienen muchos votos. Lo sorprendente es que cuando uno se fija... ¿Pero les pagan por eso? Qué buena pregunta. A ver, Julián Gallo el otro día, con una nota que, en realidad una cosa que escribe en el Diario de la Nación, él dice que, bueno, que no tiene nada que ver con eso. Él se desligó de eso y dice: no tiene nada que ver con ese grupo de gente. Y dicen que intentaron, hubo algunas voces del oficialismo que dicen que intentaron bajarle el tono a alguna gente como para no pegarse a algunos militantes que sí participaban de estas movidas a través de Internet. Lo concreto es que cuando uno entra a Facebook y se fija, viste que uno puede poner en Facebook "me gusta", "no me gusta", "me pone triste", "no sé qué", "me indigna". Ahí la diferencia es al revés. Hay mucha más gente indignada que gente que le gusta. Entonces uno dice: ¿qué pasa? Los trolls se olvidaron de votar en las dos cosas. Claro. Votaron en la encuesta, pero se olvidaron de poner "me gusta" después. Entonces la situación es un poquito extraña en ese sentido. Es ahora mentira, háganlo con calidad. Bueno, eso es lo que a veces sucede. ¿Te parece que vayamos brevemente con el día del backup? El día del backup. Bien. Sí, es como el día del arquero, pero tecnológico. Bien, a ver, uno dice: el día del backup es medio pavo, es medio extraño como día en sí. Nadie dijo eso. No, pero uno dice: bueno, tiene que tener un día el backup. A ver, para que entendamos, primero, ¿qué es un backup, Roberto Caballero? No sabemos. Es una segunda copia de archivos de lo que uno tenga. Uno puede pensar en fotografías, en videos familiares, en documentos, correos electrónicos, inclusive. Los contactos. Los contactos. Lo más importante. Tal cual, lo más importante. Y es verdad, en ese caso hay mucha gente que los pierde. Entonces, el backup en general es como para evitar que se te pierdan los materiales. Entonces, por eso es importante hacerlo. Hay algunos datos que marcaban lo que presentábamos al principio del programa. El 30% de las personas nunca hizo una copia de seguridad de sus datos, ni de lo de la computadora, ni lo del celular, ni de lo que tiene en ningún lugar. 113 celulares se roban cada minuto en el mundo. Esos 113 celulares, todos tenían datos personales importantes de la gente. Vayamos en general a lo que más le complica a la gente perder: las fotografías y los contactos. A ver, las fotografías, ¿por qué? Porque cada vez se imprimen menos fotos en papel, ustedes lo saben, por lo tanto se transforma en un desastre porque no queda ningún tipo de registro de algo que en muchos casos no solamente es privado, sino que es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de perder? O sea, uno dice: ¿por qué backup? ¿Por qué es importante? La primera es una falla de la máquina o el dispositivo que uno tiene. A mucha gente le ha pasado, por ejemplo, que, por ejemplo, se te rompe el disco duro de la computadora, te deja de funcionar la computadora, o se te cae el celular al inodoro y tenías todo guardado ahí. Bueno. Chau. No, me ha pasado una vez, sí. ¿Sabe lo que tiene que hacer en ese caso? No ponerlo en el bolsillo. Apretar el botón. Urgentemente lo sacás primero el celular. Después que lo sacás, rápidamente lo apagás y te sacás la batería si tiene para sacarle la batería. No, te lavas la mano, ¿eh? Bueno. Y rápidamente lo metés en arroz. Lo dejás una semanita. No, basta. Primero, y a la semana funciona, ¿eh? Primero el limón, ahora el arroz. Sí. A la semana funciona. Chicos, ¿en serio? Esto es en serio. ¿Eh? Sí, esto es en serio. Esto es dato tecnológico en serio. Vamos con el segundo tema entonces del día del backup para no No puede decir algo así e ir. irte a cualquier otro lado. No, esto es real, esto es real. Aparte, sí, chicos, esto es real. ¿Esa semana qué hago sin celular? No entiende. ¿Vos qué hago una semana sin celular? Hagamos lo siguiente. El celular se me cae primero. Gran mayoría de los celulares al día de hoy vienen más sellados que antes. Por ejemplo, yo tengo en mi mano un celular iPhone. Este no es resistente al agua, pero la realidad es que si te cae el agua, resiste un tiempo importante, más allá de que no está vendido como resistente al agua, porque viene sellado. Pero muchos celulares vienen con la posibilidad de extraerle la batería. Se me cayó el celular al agua. Oh, lo primero que hace la gente, ¿qué hace? Lo prende de vuelta. Cuando lo prende, se te quemó el celular. Entonces, lo que tenés que hacer es rápidamente le sacás la batería. Metés todo el celular, batería, todo en arroz. El arroz se encarga de absorber el líquido que tiene. Alguna gente dice que con el secador de pelo de lejos, en general, también lo resuelve. Pero conozco un caso de que se le quemó el celular por ponerlo muy cerca. No sería conveniente. Arroz. Arroz, y en serio se te resuelve. Y si encuentran esas, ¿vieron esas bolitas de gel de silicio que vienen con los paquetes? ¿Vieron que vienen con un paquetito como de azúcar, con algunos productos tecnológicos? Con carteras, en montones tal de cual. Cosas vienen. Eso lo que hace es seca el ambiente. Entonces, si uno lo pone ahí, también te ayuda a secar más rápido el celular y evitar que se te haga pelota y que se te destruya. Seguimos dos consejitos más en relación a esto. Si no se te, por ejemplo, se te rompió una máquina y entonces uno pierde información, es una de las formas de perder. La otra es el robo del celular, como decíamos. La que está siendo más común al día de hoy en muchos lugares del mundo, ¿saben cuál es? Es el secuestro virtual de la información de tu computadora. Secuestro virtual de la información de esto computadora. Que parece un delirio, hay unos virus que ingresan a la computadora y entonces vos te piden una clave para poder ingresar una parte de los datos que tenías en esa computadora y entonces te dice, si vos querés recuperar, deposita tanta guita en esta cuenta bancaria. Esto está pasando en serio. ¿Existe? Es un delirio y hay una cantidad de virus que circulan, que no son de los más masivos, pero que están circulando. Estábamos leyendo una cifra, es bastante más importante de lo que uno se imagina, sobre todo en el ámbito empresarial. Claro, porque hay gente que le pasa eso y no puede recuperar la información y realmente le genera un vacío económico importantísimo, ¿te das cuenta? Esto que dice Nora, en las empresas no es un detalle menor, no es la angustia de perder las fotos familiares, puede ser un problema económico grave. Entonces, ¿las empresas qué hacen? Primero backupean todo. Una posibilidad, disco duro externo. En la casa, ustedes vieron esos discos duros, se conectan por USB, uno copia la información ahí y ya la tenés en dos lados. Segunda posibilidad, a través de un DVD, un CD, guardás la foto. Sería increíble que la gente no guarde copia de seguridad de sus fotos. La posibilidad más simple siempre es imprimirlas, obviamente, para no perderlas. La última posibilidad... A mí me pasó, me robaron una tablet. Y perdiste gran parte de las cosas que tenías. Pero existe la nube ahora. Ese es el último dato que íbamos a dar, sí, pero le das toda la información a Zuckerberg. Bueno, al FBI. Claro. FBI. Ah. Pero hay cosas que uno tiene problema compartir en caso de no perderlas. Dropbox. El que no conoce Dropbox es una gran aplicación. Sí. Te regala 2 gigas de espacio gratuitos, al igual que Google, que también regala espacio gratuito. ¿Y uno qué hace? Hay una aplicación para el celular que vos la cargas, al igual que Google Fotos, vos la cargas en el celular y todas las fotos que vas sacando van subiendo a la nube de forma privada, no compartida. ¿Esto qué hace? El día que perdés el celular, tenés un celular nuevo, todo lo que tenías en el celular anterior lo volvés a recuperar y no perdés nada. Lo hace con las fotos, lo hace con los contactos y la verdad que me parece que es una forma para evitar que esta catástrofe de perder la información sensible que uno tiene. Gracias, Lema. Somos un poco menos ignorantes ahora en términos tecnológicos. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué,